friends slurs and fur, flush in a dupe, and you don't stop. Shoot a shot, go out to the parking lot, and you get in your car and drive real far, and you drive all night, and then you see a light, and it comes right down and lands on the ground, and out comes a man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head, and then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys, and Subaru, and you don't stop, you keep on eating cars. Then, when there's no more cars, you go out at night and eat up bars, where the people meet, face to face, dance cheek to cheek, one to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars, he's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour, through the sword, don't strain the rein, pain the train, you'll be singing in the rain, said don't stop. Con Blondie y Rapture. Buenos días a Mónica Lugo desde la cocina de Tres Pimientos. Gracias también a Aquilino Pinzón. Alexis Aizprúa dice presente en esta programación. A ver, Guillermo Urieta, buenos días. Bien temprano, Guillermo. Javier Samaniego dice que hoy cumple su hija Raquel. Muchos años más para Raquel y que disfrute la buena música siempre. Paquitín también dice presente. Arturo Peregrina, Carlos Zapata, Joel Medina. Otra cumpleañera, la hija de Joel Medina, se llama Ana Gabriela Medina. Cumple 24 años y lo van a celebrar. Escuchando los 80s a las 7. Gracias, Joel. Felicidades, Ana Gabriela. Carlos Brenes también dice presente. Federico Duarte, Luis Pabilo, Yancy Santos. Buenos días para Jack. También Junior, Luis Brossard, Fide 05, José Quintero, Ingemar, Edgar Bonfante, también dice Felipín, que va rumbo al trabajo, Guillermo Lecaro, Ricardo Bustamante, otro cumpleañero, feliz cumpleaños para Ricardo. Sí, señores, Ricardo Bustamante está con nosotros, felicidades a su hijo. Lidia, gracias por estar con nosotros. Yelena, Samsu, buenos días, buena vibra para ti. Jimmy desde Coronado, Raquel Arosemena, Aldo Afranchi, gracias por la programación, pues con mucho gusto. José Montero, Epifanio Corella,